Sección 19. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3. Capítulo 5. Confesión de un alma rodando por la pendiente. «Sé hasta aquí la primera parte», dijo Aliocha. «La primera parte, sí. La primera parte es un drama que fue representado allá. La segunda, una tragedia que tendrá lugar aquí». «¿Una tragedia? No comprendo nada». «¿Y yo? ¿Crees que yo lo entiendo?» «Óyeme, Dmitri, es muy importante que aclaremos una cosa. ¿Has sido y sigue siendo tu prometida?» Lo fue 3 meses después de la aventura. Al día siguiente lo daba todo por acabado, pensando que aquello no tendría consecuencia porque consideré una bajeza ir a pedir su mano. Por su parte, no dio señal de vida durante 6 semanas que permaneció aún en la ciudad, más que un día, que fue el día siguiente de la visita. Su doncella vino a verme y me entregó un sobre cerrado que contenía el exceso de la suma pedida. Con el cambio, el billete había sufrido un descuento de más de 200 rublos, porque se me devolvían unos 260, no recuerdo bien, pero sin la menor explicación verbal o por escrito. Di vueltas y revueltas al sobre en busca de algún rasgo, a lápiz y nada. Bueno, yo gasté el dinero en una orgía tan estruendosa que el nuevo jefe se vio obligado a darme una fuerte reprimenda. El coronel entregó el dinero del regimiento con gran asombro de todos, pues nadie creía que la caja estuviese íntegra. Inmediatamente se metió en cama enfermo y murió al cabo de 1 mes de un reblandecimiento del cerebro. Fue enterrado con los honores militares de su grado porque aún no había sido formalizada su dimisión. Días después, Catalina partía para Moscú con su tía y su hermana. Yo no las había visto ni despedido, pero mira, a la hora de partir recibí una esquelita azul con unas palabras escritas a lápiz. Os escribiré, aguardad. Sé, y nada más. Te contaré el resto en 2 palabras. En Moscú su situación varió con la rapidez del relámpago como en un cuento de hadas. La generala, su parienta, que acababa de perder sus 2 sobrinas y herederas directas muertas de viruela en 1 semana, recibió a Katia como a una hija cariñosa, como único consuelo en su tristeza, y prendada de ella rectificó su testamento en favor de la huérfana. En espera de la fortuna le dio como dote 80.000 rublos para que hiciese de ellos lo que quisiera. Era una histérica. Luego la conocí en Moscú. Puedes figurarte cuál sería mi sorpresa al recibir por correo, cuando menos lo pensaba, 4.500 rublos. 3 días más tarde llegó la carta prometida. La llevo encima. La he llevado siempre. La llevaré cuando me muera. ¿Quieres verla? Es necesario que tú la leas. Se me ofrece por esposa, se me ofrece ella misma. Os amo con locura, dice, aunque no me queráis, no importa, sed mi marido. No temáis que os moleste, seré un mueble de vuestra casa, la alfombra que piséis. Quiero amaros eternamente, quiero salvaros de vos mismo. Aliocha, yo no soy digno de repetir estas frases con mi lengua torpe y soez, que no tiene enmienda. Esta carta me rompe el corazón aún hoy. ¿Piensas que puedo olvidarla? ¿Olvidarla un solo momento? La contesté enseguida, porque no podía ir a Moscú y bañé la carta con mis lágrimas, pero me avergonzaré siempre de una cosa. Le recordaba que era rica y bien dotada, mientras yo no era más que un mísero. Saqué a relucir el dinero. Mal hecho. Bueno, se me escapó sin querer. Al propio tiempo escribí a Iván una carta de 6 páginas, contándoselo todo y encargándole una visita. ¿Por qué me miras así? Ya lo sé. Iván quedó enamorado de ella y aún lo está. Para todo el mundo obré como un majadero, pero ¿acaso esta majadería nos salve a todos ahora? Oh, ¿no ves en cuánta estima lo tiene? ¿Cómo lo respeta? ¿Crees que si nos compara puede preferirme a él, y más después de lo que ha pasado? Tengo la seguridad de que ella te prefiere, de que te quiere a ti y no a él. Lo que quiere es su virtud y no a mí, saltó con más malicia que reflexión Dmitri. Sonó su risotada, pero enseguida sus ojos brillaron, subió una fogarada a su rostro y dio un tremendo puñetazo en la mesa. «Te lo juro, Aliocha», gritó rabiosamente indignado contra sí mismo. «Puedes no creerme, pero tan cierto como Dios es misericordioso, como Cristo es Dios, te juro que si acabo de reírme de sus nobles sentimientos, reconozco que mi alma está 1,000,000 de veces más baja que la de ella y que sus sentimientos son tan puros como los de un ángel. Esta es la tragedia, demasiado lo sé. La llevamos dentro y no importa que dejemos ver alguna de sus escenas, como yo hago con toda sinceridad. En cuanto a Iván, comprendo que maldiga la naturaleza. Él, tan inteligente, al verse pospuesto, ¿a quién? ¿A qué? A un monstruo que arrastra públicamente sus esponsales en la orgía ante los ojos de la prometida. Un hombre como yo ser preferido, mientras él es rechazado. Y todo, ¿por qué? Porque una señorita quiere sacrificar su vida y su alma en aras de la gratitud. Es ridículo. Nunca he dicho una palabra de esto a Iván y por su parte no me ha dejado entrever nada. Pero el destino tendrá su cumplimiento y el que sea digno guardará su fortaleza mientras que el otro se perderá para siempre en los caminos tortuosos, en los caminos hediondos, en los caminos de sus concupiscencias, donde vivirá como en casas propias, hundiéndose a su sabor en el fango pestilente en que él cifra su libertad y su dicha. Hablo como un necio. No hallo palabras adecuadas, y lo digo todo a tontas y a locas, pero sucederá como te digo. Yo me hundiré, y ella se casará con Iván. Espera, Dmitri, atajó Aliocha con afán. Hay un punto a que no has contestado claramente. Tú sigues aún desposado, ¿verdad? ¿Cómo romperás el compromiso si ella, la novia, no consiente? Sí, formal y solemnemente desposado. A mi llegada a Moscú celebramos los esponsales con toda pompa, santas imágenes, ceremonias y todos los requisitos. La generala nos bendijo y hasta querrás creer que felicitó a Katia. Has tenido acierto en tu elección, le dijo. No hay más que verle. ¿Y creerás que Iván le fue tan antipático que apenas correspondía a su saludo? En Moscú hablé largamente con Katia. Me le revelé como soy, con entera sinceridad y honradez. Ella me escuchaba siempre atenta y efusiva. Del rapto de amor inquieto brotaba la frase dulce. Dulce y amarga por atrevida a veces, me arrancó la promesa solemne de que me corregiría. Se le prometí, y ya ves. ¿Qué? Pues que te he llamado y te he traído aquí hoy mismo, acuérdate, para mandarte precisamente hoy a casa de Catalina Ivanovna. ¿Y qué? Que quiero que sepa que ya no la veré más. Diré esto, mi hermano me encarga que os presente sus respetos. ¿Es posible? Porque no lo es de otra manera, te envío. ¿Cómo se lo diría yo mismo? ¿Y dónde irás tú? Al fango de la calle. Con Grushenka, ¿eh? Lamentó Aliocha uniendo las manos. ¿Es posible que Rakitín me haya dicho la verdad? Yo creí que la habías visitado y nada más. Tú dirás si un desposado puede hacer tales visitas con una prometida como la mía y a la vista de todo el mundo. Vamos, hombre, aún me queda un poco de honor. Cuando empecé a frecuentar esa casa dejé de considerarme prometido y hombre de honor. Así entiendo yo estas cosas. ¿Qué miras? Has de saber que fui a verla con intención de darle una paliza. Sabía que ese capitán mandadero de mi padre había dado a Grushenka un pagaré mío para atraparme una renuncia por miedo de ir a la cárcel. Fui a zurrarla. Apenas me había fijado antes en ella. No es mujer que deslumbre a primera vista. Sabía que tuvo un amante, un mercader, que ahora yace postrado de parálisis y que le dejará una fortunita. Sabía también lo mucho que le gusta el dinero, que negocia prestando a grande interés y que es una usurera y una estafadora despiadada. Fui a pegarle y me quedé. Se desencadenó la tormenta y me cogió debajo, contaminóme la lepra del pecado. Sigo apestado y sé que todo se acabó, que no hay remedio para mí. Se ha consumado el ciclo de los tiempos. Mi historia estaba escrita. Soy un pordiosero, más la fatalidad quiso que entonces, justamente, llevase 3,000 rublos en el bolsillo. Fui con Grushenka a Mokroe, a 25 verstas de aquí, y tuvimos cíngaros, corrió el champaña, y todos los aldeanos, hasta mujeres y niños, bebieron. En 3 días me quedé sin Blanca, enteramente desplumado, pero he hecho un héroe. ¿Crees que lo conseguí todo de ella? ¿Eh? Pues ni esto. Te digo que esa pícara Grushenka tiene el cuerpo flexible y escurridizo como una serpiente. Te convencerías viendo sus piececitos, aunque solo fuera sus dedos diminutos. Se los he visto y los he besado, pero nada más. Me casaré contigo, me dijo, aunque seas pobre, si tú quieres. Promete que no me pegarás y me dejarás hacer lo que me plazca y quizá me case. Se echó a reír y aún ríe. Dimitri se levantó brusco y enfurecido. Parecía un borracho con sus ojos inyectados en sangre. ¿Y de veras piensas casarte con ella? Enseguida, si quiere, y si no, me es igual, seré su criado. ¡Aliocha!, rugió, y parándose cerca del hermano, lo asió por los hombros y empezó a sacudirlo violentamente. ¿No sabes, inocente criatura, que esto es un delirio loco que encoba una tragedia? Has de saber, Alexei, que puedo ser un ruin, un degenerado, un saco de abyectas pasiones, pero un ladrón, un ratero. Dmitri Karamazov jamás podrá serlo. Pues bien, yo soy un ladrón, un ratero indecente. El día en que fui a casa de Grushenka con ánimo de sentarle la mano encima, Catalina Ivanovna me rogó con gran secreto, no sé por qué, pero sus razones tendría, que fuera a la capital sin que nadie se enterase para certificar 3.000 rublos a Agafia Ivanovna, que estaba en Moscú. Con esos 3.000 rublos me fui a ver a Grushenka y este fue el dinero que gastamos en Mokroe. Luego alardeaba yo de haber ido a la capital, pero no enseñaba el recibo. A Catalina le dije que había mandado el dinero y que ya le daría el resguardo de correos, pero claro, aún lo espera, y yo me hago el desmemoriado. ¿Qué piensas decirle hoy cuando vayas a verla? Y, después de él me encarga sus respetos, ella te pregunte. ¿Y qué hay del dinero? Tú puedes agregar. Es un sensual degenerado y un villano incapaz de refrenar sus pasiones. No cumplió vuestro encargo y se gastó el dinero porque es un bruto que no puede dominarse. Ay, si tú pudieras añadir, pero no es un ladrón, aquí están los 3.000 rublos que os devuelve para que vos misma los enviéis a Agafia, encargándome que os salude de su parte. ¿Pero qué? Cuando ella pregunte, ¿y el dinero? Eres un desdichado, Mitia, pero no tanto como tú crees. No te apenes hasta matarte de desesperación. ¿Piensas que voy a pegarme un tiro porque no puedo restituir el dinero? Pierde cuidado, no tengo ese capricho. Después quién sabe, pero ahora voy a la casa de Grushenka y a la buena de Dios. ¿Y luego? Luego seré su marido, si me quiere por marido, y cuando vengan sus amantes me retiraré a la habitación de al lado. Limpiaré las galochas de sus amigos, encenderé el samovar cuando vayan de tomar el té y seré el recadero. Catalina Ivanovna se hará cargo de todo, dijo Alyocha con solemnidad. Comprenderá lo enorme de esta desgracia y perdonará. Su elevado espíritu le hará ver que eres el más desgraciado de los hombres. No, no perdonará del todo, dijo Dmitri haciendo una mueca. Hay algo en esto, hermano, que ninguna mujer olvidaría. ¿Sabes lo que sería mejor? ¿Qué? Devolverle los 3.000 rublos. ¿Y de dónde los sacamos? Digo, yo tengo 2.000. Iván puede darte otros 1.000. Devuélvelos y quédate en paz. ¿Cuándo los tendré? Tú eres aún menor de edad. Además, es necesario, absolutamente necesario, que hoy mismo, con dinero o sin dinero, me despidas de ella, pues las cosas se han puesto de tal manera que no puedo esperar más. Mañana sería tarde. ¿Ves a casa de padre? ¿A casa de nuestro padre? Sí, antes que a verla, y le pedirás 3.000 rublos. Pero, Mitia, ya sabes que no me los dará. ¿Qué ha de dar? Demasiado, lo sé. Tú sabes lo que es la desesperación, Alyocha. Sí. Oye, legalmente nada me debe, pero moralmente sí. ¿Que no? Ya sabes que con los 28.000 rublos de mi madre ha ganado 100.000. Que me dé no más que 3.000 y sacará mi alma de este infierno y expiará mucho de sus pecados. Por esos 3.000 rublos empeño mi palabra de honor que no le pediré más ni sabrá ya de mí nada. Por última vez le ofrezco la ocasión de portarse como un padre. Dile que Dios mismo le envía esta ocasión. Mitia, por nada del mundo nos los dará. Lo sé perfectamente, y menos ahora, pero no es eso todo. Lo grande es, y me consta, que hace unos días, quizás solo desde ayer, ha sabido él de veras, fíjate bien, de veras, que Grushenka no bromea precisamente y que trata en serio de casarse conmigo. Él la conoce a fondo, sabe de lo que es capaz esa gata. Y comprenderás que no va a ayudarme con su dinero, cuando él mismo está loco, perdido por ella. Y aún hay más, y te lo puedo decir también. Sé que hará unos 5 días sacó 3.000 rublos del banco y en billetes de a 100 los metió en un sobre que lacró en 5 lados y ató con una cinta roja. Ya ves si estoy bien informado. En el sobre se lee, a mi ángel Grushenka para cuando venga. Él mismo garrapateó la dedicatoria y nadie sabe que allí hay dinero más que el criado, Smerdiakov, en quien tiene absoluta confianza. Hace 3 o 4 días que aguarda a Grushenka esperando que irá por el dinero porque se lo hizo saber y ella le contestó que quizá iría. Si va, ¿cómo podré yo luego casarme con ella? ¿Comprendes ahora por qué me oculto aquí y a quién espío? ¿A ella? Justo. Foma, que habita un cuarto en casa de estas gorronas, se ha puesto de mi parte. Era soldado en mi regimiento y ahora trabaja como un negro para ellas. De noche hace de vigilante y durante el día se dedica a cazar gallos silvestres y así vive. Me he instalado en su cuarto y ni él ni la dueña de la casa saben para qué. Solo Smerdiakov lo sabe. Solo. Él me avisará si Grushenka va a casa. ¿Él fue quien te dijo lo del dinero? Sí, es un gran secreto. Ni Iván mismo sabe nada. El viejo quiere enviarlo 2 o 3 días a Chermachnia. Se ha presentado comprador para el bosque de allí y quiere sacarle 8.000 rublos. El viejo pide a Iván que le ayude en este negocio, que lo retendría fuera de casa 2 o 3 días, y lo que el viejo quiere es poder recibir a Grushenka durante su ausencia. ¿Y la espera hoy? No, hoy no vendrá, según parece. Es decir, estoy seguro, gritó Mitya con arrebato. Esta es la opinión de Smerdiakov. Nuestro padre está ahora empinando con Iván. Llégate, Alyosha, y pídele los 3.000 rublos. Mitya, querido, ¿qué es eso? Exclamó el novicio levantándose para mirar más de cerca el rostro demudado de su hermano, creyéndolo por un momento loco. ¿Qué? No, no, estoy loco, dijo Dmitri sosteniendo aquella mirada con la suya viva e intensa. No temas, te mando a casa de mi padre y sé lo que me digo, creo en milagros. ¿En milagros? En un milagro de la providencia divina. Dios conoce mi corazón, ve mi desespero, lo ve todo y de seguro no permitirá que ocurran cosas atroces. Creo en milagros, Alyosha. Ve. Voy, dime, ¿me esperas aquí? Sí, ya me hago cargo de que no todo será llegar y besar el santo porque estará bebido. Esperaré 3 horas, 4, 5, 6, 7. Pero recuerda que hoy, sin falta, has de ver a Catalina Ivanovna, aunque sea a medianoche, con el dinero o sin el dinero, y decirle: me encarga sus respetuosos saludos. Deseo que le recalques bien esto. Me encarga sus respetuosos saludos. Mitya, ¿y si Grushenka va a casa hoy o mañana u otro día? Grushenka, la veré yo antes que llegue y le impediré la entrada. Pero, si hay un pero, mataré. No podré remediarlo. ¿A quién matarás? Al viejo, nunca a ella. ¿Qué dices, hermano? Ah, no lo sé, no lo sé. Quizás no lo mate, quizás lo mate. Temo que de pronto me parezca tan odioso y repugnante su rostro en aquel momento. Me da asco aquella cara, aquella nariz, aquellos ojos, aquella sonrisa de sinvergüenza. Me revuelve en el estómago. Es esto lo que me da miedo, no poder resistir. Voy, mi tía. Dios dispondrá las cosas para que no sobrevenga un horror semejante. Yo me quedo aquí aguardando el milagro, pero si no se realiza... Alyosha se encaminó pensativo a casa de su padre. Fin de la sección 19.